aprícialo, síntelo y disfrútalo. Pagarás todo el daño que me hiciste a mi pobre corazón. ¿Qué daño te voy a pagar? Jorgito Malasco. Y ahora pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Sé muy bien que tú me necesitas, porque sí, mi amor, vas a sufrir. Vas a llorar de dolor. A llorar de dolor. Vas a llorar de dolor. Vas a llorar y sufrir. Jorgito Malasco, pagarás todo el daño que me hiciste sufrir. Cristian Rivero y Pascual. Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Sé muy bien que tú me necesitas, porque sí, mi amor, vas a sufrir. Vas a llorar, llorar de dolor. Vas a llorar de dolor. Vas a llorar de dolor. Vas a llorar y sufrir. Y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba samanitos, arriba samanitos. Arriba samanitos, todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo bailando y gozando. Todo el mundo bailando y gozando. Todo el mundo bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando y gozando. Arriba, arriba, arriba, arriba. Ah. Yeah. Para las chicas lindas, para ustedes, mis amores, chicas guapas, corriendo sus estrellas, ya. Yeah. Cada día te quiero más, cada día sufro por ti. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Cada día te quiero más, cada día sufro por ti. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Yo no sé qué será de mi vida sin ti, qué será. Yo no sé qué será de mi vida sin ti, qué será. Me has humillado, me has engañado, me has traicionado diciendo querer que te fuiste con él. Me has humillado, me has engañado, me has traicionado diciendo querer que te fuiste con él. día te quiero más. Cada día sufro por ti. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Cada día te quiero más. Cada día sufro por ti. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Cada día pienso en mi vida que tú eres para mí. Yo no sé qué será de mi vida sin ti, qué será. Yo no sé qué será de mi vida sin ti, qué será. Me has humillado, me has engañado, me has traicionado diciendo que eres de ti, fui de comer. Me has humillado, me has engañado, me has traicionado diciendo que eres de ti, fui de comer. ¡Ay, ay! Saludos para mis grandes amigos, la gente maravillosa del Brae. Muchachos, la gente linda de Parada 109. Ya viene esta amiga. Yo soy la 110. Ya viene el secreto amor para la gente linda. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Siempre los characando del amor. Maltrátalo, maltrátalo. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Mientras más lo tengas, más te quiere. Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino. Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino. Piedra blanca mi alegría, piedra negra mi tristeza. Piedra blanca mi alegría, piedra negra mi tristeza. Y ahora, si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? A los mares de otro mundo en busca de mejor vida. A los mares de otro mundo en busca de mejor vida. ¡Óyalo! ¡Oye, Willy, Willy, León! ¡Vamos ahí, Jorgito Donazo! Hay cariño todavía, hay esperanza todavía, hay consuelo todavía para mi corazón. Hay esperanza todavía, hay consuelo todavía para mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Familia Rivero! ¡Víctor Castillón! Ay, ay, ay, para Salmanza también, por supuesto, decimos grandes amigos, caramba, que están con...